ahora con Cecilia, nuestra compañera de la radio integrante de la Biblioteca Popular de La Mosquitera, que nos va a contar de su aporte, la columna que tenemos todos los jueves en 5 pa'l peso. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Entendió o no? ¿Entendió o no entendió, alumno? ¿Cómo están? Bueno. Muy bien. Y te escuchamos ahora calladito, porque así hay que hacer en clases. No, para nada. Bueno, primero un saludo grande a Vicky Urquiza también, que esperemos tenerla en algún momento en alguna columna de la Biblia. Así que también aprovecho y le mando un saludito, un besito. Bueno, hablando también de escritoras mendocinas, hoy en la columnita venimos con una propuesta de literatura, infancias y lunfardo, y vamos a hablar de esto de la mano de Arturo, el canguro, que es el título de un libro precioso que nos trae Eugenia Román. Y bueno, se estarán, me imagino, preguntando quién es Eugenia Román, que hoy nos trae este librito, y nos parece muy importante conocer quiénes están detrás de un libro, de una obra, de una poesía, de esas palabras que tan especialmente están pensadas, en este caso para las infancias. Y Eugenia es oriunda de Tunuyán, de acá cerquita, la tenemos, acá en Mendoza, que también es importantísimo alguien que uno puede tener contacto y que podemos escuchar sobre su obra y que nos puede comentar. Bueno, Eugenia es profe de lengua y literatura y latín, también intérprete poética, y bueno, nada más y nada menos que licenciada en literatura infantil y juvenil, que le gusta mucho andar por estos mundillos, y hace muchas cositas bellas, y entre esas tiene un emprendimiento muy bonito también, que promueve la literatura infantil y juvenil, que se llama Liras Luras, y que son títeres con poemas muy recomendables también. Después, en otro momento, seguramente también hablaremos de ellos. Y también es compañera e integrante también de Rima Limón, así que, bueno, tiene ahí todo un camino y una producción muy amplia que les invito a conocer, realmente, porque la tenemos acá y es muy, muy, muy valioso eso, lo consideramos por lo menos desde la biblioteca. Y bueno, tiene algunas cositas como Coplas de Avestruz, El Elfo Distraído, entre, como ya les dije, muchas más, y Arturo el Canguro, que es quien nos acompaña hoy. Y desde allá de Tunuyán, de donde está la Euge, viene este libro para estar acá entre nosotros de la columna, que justamente plantea un tema que es muy interesante en la infancia, que es el lunfardo. Y que no solamente, ¿no? Porque cuando uno dice lunfardo no solamente lo va a pensar en la infancia, justamente lo se piensa justo más en un mundo o en otras edades o en un mundo adulto. O sea, esas palabras que nos resuenan o que las tenemos asociadas, generalmente a veces con letras de tango, que pueden ser misóginas, que podemos hablar en otro momento, o que están incorporadas más en un lenguaje o lengua coloquial. Y Eugenia, en este libro, plantea justamente palabras que vienen del lunfardo, de estos de vocablos lunfardos, y ella me comentaba, cuando hablábamos de este tema, decía justamente que son palabras que están incorporadas en los chicos, chicas, que no se preguntan, entre tantas cosas que no se preguntan los niños, las niñas, niñes, y que a veces tal vez un pibe, una pía, me contaba la mujer, le diga al padre, me voy al laburo, y no se quede pensando si el laburo es el trabajo, sino que ya están en la cotidianidad de este léxico o repertorio del día a día, de lo cotidiano. como así también está el lunfardo, ¿no? entre nosotros, nosotras ya, de una manera casi que lo reconocemos como una palabra, si se quiere, tal vez coloquial, pero no nos planteamos a preguntar si eso es o no lunfardo. Uh-huh. Y en este librito, Arturo el Canguro, que por otro lado, pensaba yo, ¿no? en Arturo el Canguro, que tiene que ver con esta imagen que también tenemos asociada, ¿no? Del canguro con portar y llevar esas infancias. Este Arturo Saltarín viene de Australia a conocer a la Argentina, y en ese conocer la Argentina se encuentra con estas palabras que le resuenan, que lo inquietan y que lo dejan un poquito descolocado y lo va a llevar a ciertas aventuras. Y el libro también, a su vez, como Arturo, nos invita y invita a las infancias a justamente a preguntarse, porque atrás trae un glosario donde aparecen los sinónimos, los significados de esas palabras, y no es una lectura que subestime, sino que es una lectura que inquieta, que lleva a que se pregunte qué es esa palabra, a que tengo que ir a buscar un sinónimo, que tengo que ir a buscar qué significa. Y nos entabla diálogos con la inmigración, entabla diálogos con la lengua, con otros mundos, con esa Australia, con Argentina. Es un viaje que realiza, que no solamente es un viaje a la Argentina, es un viaje, para mí, que nos invita a un viaje lingüístico, un viaje a creativo, a descubrir aventuras, y que invita a una infancia creativa, a preguntarse, a inquietarse. Por eso me pareció muy bonito un libro, eso, inquietante. Un libro que no es una lectura que subestima la infancia, sino que la inquieta, las invita a preguntar. Así que, bueno, altamente recomendable. Eugenia también tiene otras publicaciones en Amazon, en este caso están PAN Publicaciones, pero también lo tenemos en la Biblia de la Bosquitera, para cuando podamos encontrarse con Arturo el Canguro. Arturo el Canguro. Ojalá que nos podamos encontrar, ojalá que se llene el espacio de la biblioteca de personas que vengan a intercambiar libros, a intercambiar ideas y opiniones, ¿no es cierto? Sí, y que esto que hablamos de estas aventuras lingüísticas, imaginarias, creativas, pueda pasar y que así como hoy nos trae Eugenia, pueda venir un día y sea ella quien nos cuente sobre o nos lea la obra. Entre otras que tiene, ¿no? En este caso que hemos elegido esta en particular. Perfecto. Esta es la propuesta de este jueves, y Eugenia amorosamente, generosamente, nos ha dejado una lectura de Arturo el Canguro para compartirnos también. Bueno, si te parece, lo ponemos y, bueno, te agradecemos el espacio y escucharemos la semana que viene a la persona que quiera hablar. a otras compañeras que también están en la Biblia, que siempre tenemos alguna propuesta, que en este caso es de infancia, pero siempre hay tanto y hay mucho que se produce, que se hace para compartir, que, bueno, este espacio es sumamente valioso y, bueno, lo agradecemos mucho, Ángel. Y que se animen y sean valientes como hasta ahora lo ha sido usted y Valeria. bueno, ahora llegan más, vamos. vamos que se puede. Bueno, Ángel, muchísimas gracias y nos vemos prontamente, nos escuchamos. Nos escucharemos. Un abrazo. Un abrazo, chacho. Bueno, escuchamos a Arturo el Canguro, una propuesta de la Biblioteca Popular de La Mosquitera. Arturo el Canguro. Del centro de Australia llegó Don Canguro con una valija a buscar futuro. salta que te salta. Sin una chirola hasta cielo oscuro, recorrió las calles buscando laburo. Salta que te salta. Esto es suelo argento, pensó pronto Arturo. Quiso conocer, pero sin apuro. Salta que te salta. Se le acercó un pibe, le ofreció pan duro. Lo vio por su cara, con hambre, seguro. Salta que te salta. Buscó una tapera, comió pasto duro, hojas y raíces y un melón maduro. Salta que te salta. ¿Qué más le sucedió a Arturo? Te invito a conocer la aventura de Arturo el Canguro.